Estoy rendido, cansado y sin fuerzas. Dame tu mano. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Este problema, no sé si podré hacerlo, es demasiado para mí. Tengo miedo. No temas, sí, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia, siempre te ayudaré. Está bien, entiendo. Aunque yo no pueda controlar esta situación, sí, está bajo tu control.